estoy comiendo, pero para el culo. Sí, yo también. Hay que comprar el carro con un poco de culo. Hay que conocer todo. A mí me da más vagancia comer una fruta que comer un chocolate. Chanta, ¿me escuchás ahí, la concha tuya? Bien ahí, bueno, tocate algo, papá, tocate algo, a ver si suena la concha. ¿O está intentando hacerlo andar la concha de la lora? Thank you. Eso era mi menor, la que sería como un sol, viste, cuando a ver, no me escuchás. De la vida. Ah, bueno, no, a vos no se te escucha. Thank you. Ahí está, papá. Ah. Bien ahí, guachitor. Escucha. Sí, genial, genial. Excelente, excelente. Mira, yo lo que estoy tocando es mi menor. Después está medio psicodélica tu afinación. Buena, árabe talibán. Está joda, está joda. Mira, vamos con sol. Sol, si menor, la menor y do, y mi menor. Entonces, 1, 2. Opa, a ver, vamos a ver. Thank you. salvar las distancias que no se pueden distanciar. Viste lo griego, ¿eh? Para ser un nombre completo tenía que ser músico, atleta y filósofo. No, ¿eh? Es que lo que me decía vos es que, por lo que vos me decía, estaba con el do re mi, culiado, y no estaba con el do re mi. O sea, está tocando a pleno, culiao. O sea, pasa que está durazo porque no está, no tenés gimnasio, ¿no? La gimnasia es indispensable, culiao. Che, ahora, decime si no es la bocha, yo no es la papa, yo no puedo creer, yo no puedo, me di cuenta que existía esto, es lo más grande del mundo. Ahí también, Julián. Vamos con mi solo, mi menor solo. vamos con el metrónomo, culiado. Sin el metrónomo, si no seguimos al metrónomo, no tiene sentido de tocar el color. Thank you. Buena, pará. Espireta. Espireta ha reencarnado en el cuero de Eduardo Herrera de las Nieves Martínez. Pará, ¿qué estás tirando, colega? No entiendo nada. Ah, ya sé, jazz, baby, jazz. No, está mortal, loco, qué buenas armonías, boludo. Alevoso. Alevoso. Es que sí, esa es la gracia, porque si no, no. ¿Vos te escuchás vos mismo con delay? Es que ese delay es la gracia del programa este, es como que el delay dura todo un compás o todo lo que dura la vuelta, ¿entendés? Entonces, cuando vos empezás a tocar con lo que yo ya toqué, yo ya... mayor. Thank you. Expresivo, lindo, loco, lindo, me gustó la intervención, ¿verdad? Pero bueno, viste cómo desde la parte rítmica, o sea, cómo se pueden reaprovechar los típicos, o sea, los acordes más básicos. Ahí te estaba tocando con don, sol, mi, ¿verdad? Fa era lo más rebuscado que hacía, pero como desde la rítmica le puede dar otra profundidad, hacer un acorde más largo, otro más cortito, usando do de paso, poner entre mi y fa, queda muy culiado. Eso es una boludez, pero es darle más pelota a la parte rítmica. Y si tenés la parte rítmica desarrollada con un solo acorde, ¿entendés? Ya la armonía pasa, ya es más amplia. Todavía se hace más culiada el tema de la armonía, porque si podés hacer con dos notas, podés hacer un groove, podés hacer un tema, podés hacer una canción, una obra con dos temas, con dos notas, y con tres acordes poder flayar así 15 minutos, entonces ahí ya, ¿entendés?, te empieza a servir más puntualmente todavía, ¿va? Son como los dos pilares. Pasa que como no se puede enseñar ritmo a través de un papel o una pantalla, como que se deja de lado el ritmo un poco en lo que es la, por lo menos, estudiar solo. O sea, si vas a estudiar solo y vas a leer libros, poner o sacar tablaturas de internet, no le dan mucha pelota a la parte rítmica, me parece. Mira, hay otro mono acá. Hello, mutant. How are you? We are fine. We are from Argentina. Beginner guitar players. So, would you like to play with us? Well, Fisuras got to go, so it's just you and me, mutant. Well, Nando, mortal loco, la verdad que me cagó de gusto, boludo. Me parece que vas a se fue a la Buster, culea. Che, escuchá, me parece que podemos flayar muy bien, boludo, a través de esto, boludo. Esta es una herramienta de la concha de la lore, yo no lo puedo creer. ¿Cómo te puede ayudar a crecer en la música, boludo? Esto, no sé, para disfrutar es la manera más culiada y más cómoda de...